Poco a poco, los colonos fueron transformando la caverna en su base de operaciones. Guiados por la sabiduría del ingeniero, aprovecharon la sólida y segura mansión para aclimatarla a sus necesidades. En unas semanas, ya no necesitaban nada más. Toda la Bahía de la Unión se extendía magníficamente delante de sus ojos. Sí, los buenos colonos tenían razón para estar satisfechos. Los días se fueron sucediendo, y gracias a los recursos que les brindaba la isla, así como a los conocimientos de Cyril Smith, los colonos construyeron herramientas, utensilios, muebles, así como también comenzaron a domesticar algunos animales y a aprovechar la tierra para el cultivo de cereales. Pero tal como lo había predicho el ingeniero, pronto comenzó a sentirse un frío muy intenso. Se amontonaban los hielos en la desembocadura del río y el lago no tardó en helarse. Hubo que renovar muchas veces la provisión de combustible. Sin embargo, los hombres fueron previsores y dentro de su palacio de granito contaban con alimentos y leña para pasar el crudo invierno. El periodista aprovechó el tiempo para seguir con su informe y mientras el resto dialogaba a la luz de las fogatas, añorando personas y viejos recuerdos. Durante la última semana del mes de agosto, el clima cambió de nuevo. La temperatura bajó un poco y la borrasca se calmó, permitiendo a los colonos salir de su morada.